aceptación. No sé si aguantaré, llena tu triste corazón. No sigas, por favor, es la hora de partir. Si llegas tarde a tu casa, ya no podrás más salir. Es tan triste. Si necesitas cambiar de amor, dímelo y me largaré. Pero no puedo soportar que no pares de llorar. No sigas, por favor, es la hora de partir. Si llegas tarde a tu casa, ya no podrás más salir. Eres tan triste. Sabes que te quiero de nada y no quiero odiarte. Si aguantaré.